Sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos, cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro, córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Hubo un hecho que refiere el Evangelio de hoy, refiere a dos hechos, pero el primero es, ocurrió en Jerusalén, en un momento en el cual estaban realizando un sacrificio pagano, y un grupo de judíos organizó aparentemente una revuelta y Pilato mandó que los ejecutaran. Por eso es que dice el Evangelio que la sangre de estos judíos revoltosos fue mezclada con la sangre de los sacrificios paganos. Y el otro hecho, o la otra tragedia, o muerte calamitosa, fue un accidente, el desplome de una torre, la torre de Siloé, en la cual causó la muerte de 18 personas. Jesús aprovecha estos dos casos, estas dos tragedias, estas dos calamidades, para hablar de una muerte que es peor que la muerte física, y que es la muerte espiritual. O sea, la muerte que viene en nuestra vida y que se prolonga en la eternidad con el infierno si no nos queremos convertir, si no queremos tener fe, si no queremos abrirnos a Dios. Y es por eso que Jesús dice que estas dos muertes o estas dos tragedias no están ligadas, primero que no están ligadas directamente a una bondad moral en las personas que murieron o a una santidad de vida o a una vida de pecado. Era una concepción bastante común en la época de Jesús e incluso antes, la teoría de la retribución, es decir, aquel que está sufriendo, o aquel que murió, o que le pasó algo, o aquel que está enfermo, es porque está pagando pecados, decía esta teoría. También, por ejemplo, aparece esta concepción teológica en el libro de Job, en el cual, cuando Job empieza a sufrir la pérdida de familiares, la pérdida de los bienes, algunos le quieren hacer ver que eso es a causa de algún pecado. O por ejemplo también aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, cuando hay un ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús si ese ciego quedó ciego por pecados propios o pecado de los antepasados. Es decir, esto de hacer depender la, la enfermedad o la desgracia con una cuestión de bondad o de maldad moral. Lo primero que Jesús dice es que no es así. No son cosas que están directamente relacionadas. Por eso el refrán que dice quien mal anda, mal acaba, no es tan así, o al menos no es así en todos los casos. Habría que relativizarlo. Porque, por ejemplo, el buen ladrón anduvo mal, pero acabó bien, porque al final se convirtió. Y bueno, mientras haya posibilidad o tiempo para recibir la gracia de Dios y para hacer un acto libre de amor a Dios, siempre habrá esperanza para la conversión. Incluso esa esperanza puede tenerla y debe tenerla la persona que ya ha vivido mal durante muchos años. Eso por un lado. Y lo segundo, la segunda enseñanza es que estas tragedias o estas calamidades son poca cosa en comparación con la falta de conversión. Quien no se quiere convertir, quien no quiere a Cristo en su vida, sufrirá mucho más o algo mucho peor que lo que sufrieron los galileos o lo que sufrieron los que murieron aplastados bajo la torre de Siloé. Aquí Jesús está hablando y tratando de corregir sobre todo a los judíos y sobre todo a las autoridades judías que no se quieren convertir. La muerte espiritual es peor que la muerte física, porque la muerte espiritual es la pérdida de Dios, y Dios es el bien absoluto, es el máximo de los bienes, con lo cual no hay peor cosa que perder a Dios. Y todas otras pérdidas materiales, físicas, la salud, pérdidas afectivas, todas otras pérdidas son menores, muy menores en comparación con la pérdida de la vida de la gracia. Por eso lo mejor que podemos hacer nosotros es conservar la vida de la gracia, conservar la vida sobrenatural en nuestras almas y aún más, acrecentar esa vida de gracia, porque como toda vida reclama o empuja hacia un crecimiento, hacia una madurez. Esa vida de gracia que luego se hace vida eterna en el cielo. Esa vida de gracia que es el inicio aquí en este mundo de la vida eterna, de la vida que no tiene fin. En consecuencia, la peor de las tragedias, el peor de los males, es perder la gracia de Dios. Porque esa pérdida, si se sostiene hasta el último segundo de vida, será la pérdida eterna, el infierno. O sea, el tormento sin fin. El dolor para siempre. El morir sin morirse. Una cosa realmente inimaginable. Y esto ocurre cuando nos cerramos a la gracia o cuando no nos queremos convertir ya aquí en este mundo. Jesús entonces pide a los judíos que se conviertan, que crean en su palabra, para poder participar de esta vida eterna. Y también les dice que no consideren la muerte física o un accidente o una tragedia que lleva a la muerte de alguien, no lo consideren como el peor de los males. O sea, que no tengan una visión, en el fondo, material de la vida, una visión terrenalista, materialista, o una visión temporalista, según la cual las peores pérdidas o las peores tragedias tienen que ver con las pérdidas físicas o materiales. No es así. Las peores pérdidas tienen que ver con una pérdida en el sentido espiritual, la pérdida de la gracia. En un segundo bloque del Evangelio, Cristo elabora una parábola, la parábola de la higuera estéril. Y dice que un señor plantó una higuera en su viña. Este señor es la imagen de Dios Padre, el dueño de la viña. Y la higuera es una imagen de Israel, una imagen de la sinagoga, una imagen del templo de Jerusalén, lugar del culto de los judíos. Y esta higuera no da frutos, con lo cual el padre quiere cortarla, terminar con ella, para no malgastar la tierra. Y aparece el cuidador, o el viñador, que intercede ante la higuera y pide al dueño que tenga paciencia, que él intentará cuidarla particularmente para que el próximo año sí dé fruto. Este que intercede, que hace de mediador, es Jesucristo, el cual espera, juntamente con el Padre, que la higuera dé frutos. Esa higuera es Israel. Y esa higuera también podríamos ser nosotros, de quienes el Señor espera frutos espirituales, frutos de conversión, frutos de buenas obras. Aparece claramente en esta parábola el tema de la paciencia divina, porque finalmente el dueño o el padre accede al pedido del hijo. No corta la higuera, sino que decide esperarla un tiempo más. La paciencia que Dios tiene con todos nosotros, la paciencia que Dios tiene incluso con las personas muy malas, con los grandes pecadores, de los cuales el Señor espera algún fruto de conversión, algún fruto de santidad, y para eso ejercita o se ejercita en la paciencia, por así decir, que en el fondo es fruto del amor, porque como Dios quiere el bien para todas las personas, el bien espiritual, y el máximo bien es Él mismo, lo cual supone la conversión, para que esto sea viable o posible es necesario que la persona viva, o sea, que la persona tenga posibilidad de opción y no que la persona muera súbitamente. En razón de esto es que el Señor espera ese momento de apertura a la gracia, como ha sido el caso de muchos santos que se encontraron con Cristo luego de mucho tiempo y tras una vida de mucho pecado, como ha sido también el caso, como decíamos al principio, del buen ladrón, que murió junto a Cristo en la cruz y que, en palabras de Cristo, antes de morir, fue el primero en entrar al paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Con lo cual tenemos que aprender a la luz de esta parábola la importancia de la paciencia que Dios tiene con nosotros, valorar esa paciencia que Dios tiene con nosotros. Dios espera más conversión en nuestras vidas, más santidad. Y también esa paciencia aplicarla en relación con los demás, incluso con las personas muy malas, a las cuales Dios no destruye, no aniquila o no castiga severamente, sino que espera frutos. El castigo en todo caso vendrá si realmente y finalmente una persona no quiere cambiar o no se quiere convertir. Ahí sí, vendrá el corte de la higuera, como dice hoy el texto al final. Pero mientras tanto, el Señor espera en su misericordia y porque nos ama, espera de todos nosotros frutos de vida eterna. Que a la luz de esta parábola, a la luz de este evangelio, queramos convertirnos cada vez más. Que a la luz también de esta palabra de Dios, aprendamos a darnos cuenta que la peor pérdida no es la física, no es la material, sino que es la pérdida del mismo Dios, que es causa y fundamento de la vida eterna en nuestras vidas. Que tengan un buen sábado y que Dios los bendiga.